10:35, está fresquita la piecita, así que yo ya voy a empezar a prender la calefa, ¿eh? Mientras lo saludo a Mauro Monteiro, que está al aire libre, está al descubierto y me va a contar ahora en dónde. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia, buen día al equipo y la audiencia. Sí, estamos en la calle, en Santa Rosa, está fresca la mañana, no está fría, pero el solcito se fue apagando de a poquito por las nubes, así que tenemos una pequeña resolana que no calienta, que ilumina nada más, así que hay que buscar la veredita del sol. Como siempre decimos, en este momento estamos en un lugar con sombra, así que está fresco en este momento, en este lugar donde estamos en pleno centro de Santa Rosa, así que hay que transitar este martes algo fresco, y si a la siesta tenés un ratito de tiempo y podés andar por ahí dando una vueltita con una camperita fina, yo creo que con un pantalón largo, así que hay que ir acomodándose al día, al clima, digamos. ¿Qué nos traes para esta mañana? Toda esta semana nosotros desde Radio Kermés estamos escuchando a los candidatos y a las candidatas a distintos cargos que se van a poner a consideración de la población a través del voto popular este domingo 14 de mayo, que hay elecciones en toda la provincia, así que nos tomamos ese tiempito para escuchar las propuestas, para escuchar sobre todo a las personas que son candidatas a distintos cargos. Hoy escuchábamos a Claudia Lupardo más temprano del Frente de Izquierda, seguramente vamos a escuchar a Francisco Torroba en unas horas o dentro de unos días. También va a pasar el gobernador, pasó el actual intendente Luciano Di Napoli, y uno de los candidatos a intendente por el partido Desde el Pie es Cristian Obando, y vamos a hablar un ratito con él para que nos cuente algunas cuestiones que tienen que ver con la campaña. Cristian, te saludamos, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos cómo viene la campaña y cómo transitan estos últimos días antes de la selección. Hola, ¿cómo andás, Mauro? Un saludo a toda la audiencia. La campaña viene tranquila, es un esfuerzo que hemos hecho todos los compañeros, un esfuerzo terrible, ya que somos un partido chiquito que pretendemos plantar bandera y mostrar otra propuesta. Nosotros no caminamos los barrios así como hacen otros que se sacan esas fotitos, sino que nosotros estamos concretamente con los vecinos. Lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Uno preguntaría que el que no te conoce, un poco que cuentes la historia de dónde venís, a qué partido representás y sobre todo cuáles son tus ideas y tus ideales. Mirá, yo no soy de esta ciudad, nací en Trelew en el año 73, mi vieja me trajo acá allá por el 75, soy prácticamente santarroseño, me crié en Colonia Escalante, fui a la escuela del barrio Río Tuerto, la escuela 78, con tu hermana, Mauro. Así que terminé el colegio en el nocturno, fui a la primaria con Juan Pablo Gabaza, con algunos de los chicos que están ahí, con Pablo Aymar, y hice hace unos años un terciario y trabajo en un edificio de encargado y estoy tratando de ejercer la docencia desde hace algunos años. Políticamente siempre milité en la izquierda y bueno, mis ideas son las de toda del campo popular y de la América Latina toda, del Che, de Fidel, de Chávez, qué sé yo. Esa es mi mirada de la vida. Y desde esa concepción, ¿cómo ves a Santa Rosa? Y sobre todo, ¿qué propuestas tienes para la ciudad? Yo a Santa Rosa la veo igual que la debes ver vos. O sea, una ciudad donde últimamente se hacen cosas a las apuradas porque estamos en un tiempo de elecciones y donde el actual intendente se apura para terminar algunas obras comenzadas, pero la verdad es que se emparcha todo. En la calle Ameguino lo vimos la otra vez, hablando en esos términos, se hundió un camión donde, qué sé yo, decían que era por el peso, pero en realidad es un hueco que se hace ahí, un coche que transita, se cae, a cada vuelta está pasando lo mismo. Después, en cuanto a lo social, es también lo mismo, la leche que pago yo es la que pagas vos, o sea, está todo carísimo, los alimentos están caros, eso es lo que está sufriendo y padeciendo la ciudadanía santarroseña y sobre todo los sectores más populares, los sectores que siempre fueron postergados y que no tienen que ver con una guerra, no tienen que ver con una pandemia, son gente que vive en Santa Rosa desde toda la vida y, por ejemplo, en el caso de los indigentes, son 17.500 personas que responden a las políticas de un mismo gobierno que viene ejerciendo el poder desde hace 40 años. Desde esa mirada, ¿qué solución hay? Nosotros lo que pretendemos, entre paréntesis te lo digo, lo que se puede hacer es, en base a lo que se pueda presupuestar para esta provincia, y eso queda enmarcado en el acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, es decir, enmarcado en un plano de ajustes. Entonces, por ese camino, por el camino del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional y por los acuerdos que se firmaron en el presupuesto, presupuesto de ajuste que se firmaron acá en la provincia de La Pampa, realmente es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros como propuesta concreta pretendemos, por ejemplo, sumar a las comisiones barriales, pero desde una mirada de poder popular, desde una mirada de la democracia social, que no es lo mismo que socialdemocracia. Democracia social, poder popular, donde la gente plantee, haga sus planteos y ver de qué manera podemos quitarle piedras del camino para que se hagan, se concreten esos reclamos. Ayer, mirá, me llamó la gente del Salitral, porque habían ido a la cooperativa y les habían dado las respuestas que le habían dado de ahí, era que tenían que hacer una ordenanza municipal. Fíjate cómo los boludean, porque Dinápoli le tira la pelota allá y estos de acá, de la cooperativa, le dicen de que tienen que hacer una ordenanza municipal y los mandan a hacer la ordenanza municipal a Casa de Gobierno. Todos sabemos que eso no es así, las ordenanzas municipales son municipales. Pero bueno, en ese sentido nosotros queremos escuchar el reclamo de la gente y darle palabra. Y necesitamos una municipalidad que quite piedras del camino. En cuanto a otra propuesta que tiene que ver con lo agroecológico, pensamos seguir con esta idea de una feria, no de un mercado. La palabra mercado es media neoliberal, habría que erradicarla. Una feria municipal con precios baratos, pero así todos los precios baratos no alcanzan. Eso lo decimos siempre, porque los indigentes no pueden consumir, porque no tienen ingresos. Entonces es necesario que ese mercado municipal, actualmente denominado así, adquiere otro tinte. Tenemos leyes nacionales, la Ley Nacional de Agricultura Familiar, una ley provincial de agroecología, y no se implementan ni incrementando tierras en el banco de tierras provincial, ni siquiera en cuanto a lo agroecológico. Sabemos bien, lo sabemos, está en la publicidad que hace el gobierno, de que al mercado ingresan mercaderías que provienen del mercado central. Y vos ves, las bananas que vienen ahí no vienen de ningún cordón. A lo mejor esa huerta agrícola que tiene sirve para pasear pibes, y está muy bueno. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos implementar es mayor cantidad de tierras y crear un verdadero polo de agricultura que nos permita solucionar el problema de la soberanía alimentaria. Romina Montes de Oca es la candidata a viceintendenta de esta fórmula que encabeza Luciano Di Napoli. En nuestro programa Se Picó, que es un programa audiovisual que tiene la cooperativa Kermés, lo seguí y esperaba que me inventara. Mirá, se perdieron porque una de las cosas que yo sé hacer son peras a la borgoñesa y iba a llevar, aparte de llevar lo que está recibiendo en ayuda alimentaria a la gente, que es una miseria. Pero bueno, yo tenía pensado eso, pero no me invitaron. Va a haber una segunda parte, seguramente vas a estar en el listado de invitados. Lo que te quería referir es que en ese programa Romina Montes de Oca dijo que no se puede hacer política sin plata. ¿Cómo hace política un partido chico y sin plata como ustedes? Y bueno, habría que preguntar al PJ, si el PJ hace gasta dinero en campañas, pero después cuando le van a pedir los vecinos que están en los asentamientos, por ejemplo, dinero, no dinero, sino políticas públicas concretas, el argumento es que no hay dinero. No se están haciendo más casas, ¿por qué? Porque el ajuste llega al sector habitacional. Entonces vos cuando escuchás, por ejemplo, una señora que está, que le dieron la casa, en el programa de ustedes yo escuchaba que Cintia le decía, ¿qué sentís? No, está re bueno cuando le dan una casa y es algo espectacular que te den una casa, que te den, no, que adquieras una casa. Pero en realidad cuando vos escuchás más profundamente el relato de la gente, Cintia le decía, ¿hace cuánto que te anotaste? Hace 15 años, y te he escuchado a vos que hablas con gente que está en los asentamientos y está desde hace 20 años reclamando. Entonces, desde hace 15 y 20 años que esta provincia no tiene dinero para aplicar políticas públicas en cuanto a lo que se refiere a políticas habitacionales. Entonces, cuando yo te decía de que es escuchar al vecino, es buscar formas democráticas de participar en la solución de esas políticas públicas. Como, por ejemplo, es otra de las propuestas, creando cooperativas de autogestión del hábitat, ¿sí? Y donde se implemente la propiedad colectiva de la tierra y donde la gente practique la mutualidad como ayuda. Es decir, acá se han hecho barrios con ayuda de los vecinos, los EPAM. Eso se dejó de hacer. ¿Por qué no se puede implementar de nuevo? ¿Por qué no descomprimir todo el dinero que se llevan las empresas constructoras desde hace años, desde hace muchísimos años? Los materiales de las casas son muy flojos y las casitas son tan pequeñitas, un mismo formato. ¿Por qué no darle la posibilidad a la gente de que diseñe su propia casa? Diseñando la propia casa y además dándole la posibilidad de que participen los profesionales arquitectos, por ejemplo. Pero eso es viable. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley, la 241, que funciona. Y funciona cuando los vecinos, desde los asentamientos, toman un edificio y el Estado le da dinero para repararla. Lo venían haciendo hasta que ganó Macri, obviamente. No es que le estoy haciendo el jueguito a Macri. Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Lamentablemente, el dinero parece que es todo. Pero la verdad que los humanos podríamos vivir sin dinero. El dinero es una cosa que sirve para los intercambios comerciales, pero se podrían implementar otras salidas. Cuando no hubo dinero en el 2001-2002, vos te acordarás, se implementaron trueque y además se crearon los LECOP, qué sé yo, un montón de esas cosas. Es decir, no ponemos el límite nosotros en eso. ¿Qué considerás que va a pasar el domingo? ¿Va a haber buena participación de la sociedad en las elecciones? Yo creo que la gente sí va a participar, esta es mi apreciación personal, sí va a participar porque la sociedad está a través de las redes, a través de los medios, se va a mirar lo que sucede en el país. Lo que pasa es que la gente está muy indignada y lo que tenemos es la incógnita de no saber qué es lo que va a ocurrir, para qué lado. Está el fenómeno Milei, ¿no? Donde es responsable este gobierno, me refiero al gobierno de Prefupa acá en la provincia y a nivel nacional es frente de todos, porque es por haber votado ese acuerdo. Entonces hay mucha bronca, haber defraudado a la gente que esperaba que haga algo con el acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional, con el préstamo, mejor dicho, haberlo acordado. En este acuerdo participaron las dos coaliciones de Santa Rosa, Prejupa y Cambiemos, y entonces la gente está muy indignada, entonces no sabemos qué va a pasar. Por nuestro lado nosotros recibimos buena onda, digamos, porque somos otra cosa, nos paramos desde otra mirada, desde otra concepción de la vida. Bueno, Cristian, muchas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, muchas gracias. Y lo que dije de invitarme al programa se picó, era un chiste, porque la verdad que soy muy vergonzoso y odio la exposición. Pero bueno, si me invitan voy a ir y algo va a salir. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Cristian Obando, candidato a intendente por Desde el Pie, hablando, contando sobre todo parte de su historia, que está bueno conocerla. Cuando alguien va a votar o vamos a votar a alguien, está bueno también conocer no solamente las propuestas, sino de dónde viene, cuáles son sus posicionamientos y sus ideales, y si tiene algo para proponer, como recién lo escuchamos a Cristian, está bueno conocerlo. Así que acá en Radio Kermés, como nos gusta escuchar todas las voces, hoy pasó el candidato a intendente por Desde el Pie, Cristian Obando. Ahí lo vamos a invitar, ya hay mucha gente que quiere ir a Cepicó. Claro, aparte va a llevar cosas, así que imagínate que hay que invitarlo. Peras a la borgoñesa va a llevar, dijo, exactamente. ¿No? Exactamente, creo que a vos te van a gustar, Cristian. Y a mí me van a gustar, a mí me gusta todo igual, claro. ¿Viste? Che, no, a propósito de lo que dice él, que llevaría la bolsa que le otorgan a los vecinos, la bolsa alimentaria o el refuerzo alimentario. Mirá, no hace falta que la lleve, la conocemos. Es una lata de arvejas, un paquete de fideos, harina, una botella de medio litro de aceite y para de contar. Sí. Capaz que alguna lenteja también y para de contar, no hay mucho más que eso. Conozco perfectamente esa bolsa de la humillación que llaman refuerzo alimentario. Era un bolsón de alimentos, ahora una bolsita. Sí, realmente es una Quiero decir, es muy difícil decir una porquería cuando hay gente que está comiendo eso. No, no, claro. Pero de veras que eso no es alimento. Significativamente chica. Es así, porque conozco muchas vecinas que están recibiendo la bolsa. Sí. La gente que recibe la bolsa... ¡Volvió el entrevistado! Bien. Estaba acá, perdón, porque estoy escuchando. Y la bolsa no la iba a llevar para que la vean ustedes. En realidad es porque es un programa muy visto y la tiene que ver toda la sociedad. Eso atenta contra la soberanía alimentaria. Y lo que derrumba es el mito, es la mentira de que acá, se creando un cinturón donde la cooperativa les dio los terrenos, está atendiendo a la soberanía alimentaria. Son 17.500 personas que hoy están padeciendo este flagelo. Entonces, en ese sentido iba Cintia. Sí, comprendo. Bueno, así que te digo que con lo que pasó, Cintia se va a picar tranquilamente en el programa con Cristian. Buenísimo, Mauro. Sí, repasamos un poquito. Cristian Obando, candidato a intendente por Desde el Pie. Marisol Asquini, concejala, también por la misma lista. Y Claudio Acosta, candidato a gobernador. Me parece que Cristian Rosso, si no me equivoco, candidato a diputado. Y la segunda diputada, Pilar Galende, nuestra compañera médica feminista, a quien también le mandamos un abrazo. Bueno, es una opción más para pensar el voto el domingo. Bueno, se cortó la comunicación con Mauro, pero ya lo vamos a retomar seguramente en alguna otra salida. Ya venimos, son las 10:52.